Hasta la llegada de David Ward Griffith, que enseñó el camino, al cine no podía llamársele arte. Una vez que nació esta gran forma de arte, floreció en una generación, tan solo en una generación, desde Asalto y robo de un tren, que duraba 10 minutos, a Intolerancia de Griffith, con una duración de 3 horas. Todo lo que se añadió después, sonido, música, color, todas esas cosas son solo adornos. En 1915, el genio de Griffith se alzaba sobre todos los demás directores. Reconstruyó Babilonia para su epopeya Intolerancia. Como el de aquellos reyes de la antigüedad, su poder y prestigio parecían indestructibles. Pero los reyes de Babilonia construyeron en piedra destinada a durar 1000 años. Griffith construía sus palacios con tela y escayola. Sus monumentos fueron una fuente de inspiración para la siguiente generación, y él acabaría siendo rechazado por la industria que había contribuido a crear. At the grave of D.W. Griffith in Crestwood, Kentucky, Mary Pickford leads beloved stars of the silent screen in homage to their greatest director. With Miss Pickford are Screen Directors Guild President Albert Rogel, Mrs. Griffith, Lillian Gish, star of Griffith's monumental film, Birth of a Nation, and Richard Barthelmess. On behalf of the motion picture industry, so many of whose innovations Griffith pioneered, the stars he made great pay tribute to a great director. De todas las estrellas de Hollywood, allí solo había 3. Las 3 habían saltado a la fama gracias a Griffith. Cada uno tenía sus propios recuerdos. Mary Pickford. Richard Barthelmess. Lillian Gish. Él fue el padre del cine. No fue el creador de todo, como el primer plano, pero lo desarrolló. Nos dio la gramática del cine, el montaje, el tratamiento de la personalidad ante la cámara, y comprendió la fuerza psíquica de la lente. La maestría de Griffith en la dirección de cine le llevó de figurante a líder de la industria en solo 5 años. Como director, era maravilloso. A veces se acercaba, te acariciaba el pelo y te animaba en voz baja. Otras veces se hacía dueño del campo de batalla. Tenía una maravillosa voz de barítono. Y sabía utilizarla como un clarín para gritar acción. El nacimiento de una nación fue la película más famosa de Griffith. Surgió a partir de las historias que había oído a su padre, combatiente en el sur, en la Guerra de Secesión. Su padre murió cuando Griffith solo tenía 10 años. Su influencia perviviría durante toda la vida de su hijo. Griffith le construyó este monumento en el cementerio del pueblo de Kentucky en 1934, inmortalizando en piedra las hazañas de su padre. Se decía que capitaneaba una carga en un carro con caballo cuando fue herido. Griffith había sido un valiente soldado, aunque muchas de sus historias eran pura invención. David idealizaba a su padre y creo que debió creer al pie de la letra cualquier cosa que él le hubiera contado. Griffith era un hombre contradictorio. Vivía en medio de una deslumbrante publicidad. Y sin embargo, sigue siendo un enigma. Le gustaba cultivar el mito tanto como a su padre. En su biografía, en 1920, declaraba que su hogar fue una plantación colonial y que su familia descendía del rey de Gales. Griffith alimentó el mito. Se consideraba un aristócrata sureño. Incluso sus compatriotas sureños llegaron a creerlo. David Ward Griffith nació en Kentucky en 1875, hijo de un soldado empobrecido cuya esposa poseía una pequeña granja. La granja aún sigue allí. Todavía se trabaja con métodos tradicionales, aunque la casa ha sido reconstruida. En una ocasión, Griffith hizo un dibujo de la casa donde había nacido. Es esta granja modesta y no una mansión colonial. Cuando llegaron los malos tiempos a la granja familiar, Griffith culpó a la guerra de secesión. Debió culpar a su padre. Creo que se podría decir que era un sinvergüenza. Eso decían de él muchas personas que lo conocieron en aquellos tiempos. Yo oía contar a mis tías cómo él se sentaba a la sombra con sus amigos, bebiendo bourbon, mientras su esposa y las hijas estaban trabajando los campos y rastrillando maíz, mientras él estaba bebiendo a la sombra, y al anochecer todos estaban por los suelos. La madre de Griffith, Mary Oglesby, pertenecía a una antigua familia de Kentucky. Era una mujer estricta y trabajadora, profundamente religiosa y madre de 7 hijos. De pequeño, Griffith soñaba con una caja mágica para poder capturar la belleza que veía a su alrededor. Los exteriores que escogió para muchas de sus películas eran similares a los paisajes de su infancia, colinas bajas y onduladas. Era un verdadero hombre de Kentucky, de la cabeza a los pies. Griffith también plasmó su infancia en sus películas. El arado le desagradaba especialmente. Tuvo una educación pobre. Solo fue a la escuela 2 o 3 años, pero el deseo de aprender le consumía. Leía cualquier cosa que cayese en sus manos, consiguiendo con la ayuda de su hermana Matty, maestra de escuela, educarse a sí mismo. Las deudas de la familia Griffith siguieron aumentando y sus posibilidades de conseguir una buena formación desaparecieron. Cuando tenía 14 años, la familia se mudó a Louisville, Kentucky. La ciudad le pareció fascinante. Los chicos se reían de él. Parecía tan aldeano, como un paleto, con aquella ropa y aquel pelo. Griffith, en aquellos días, era alto y delgado y llevaba lo que llamaban pantalones de pescador, por encima de los tobillos. Buscó refugio en la biblioteca de la ciudad, donde desarrolló el amor a los libros que su padre le había inculcado. Consiguió trabajo en una librería que era centro de reunión de los intelectuales de Louisville. Aquella fue su universidad. A los 17 años, descubrió el teatro y decidió convertirse en dramaturgo. Cuando le dijeron que todos los grandes escritores de teatro habían aprendido su arte en los escenarios, se hizo actor. Después de hacer pequeños papeles con compañías ambulantes, Griffith entró en la compañía de repertorio de Meffer en Louisville, lo que le supuso un empleo fijo durante 2 años. Pero él era ambicioso. En 1899 decide dejar Louisville definitivamente. Durante 10 años, recorrió escenarios de pueblo por todo el país, aprendiendo su oficio, primero como actor y después como escritor. Actuó en todo tipo de drama imaginable. Su interpretación más famosa tuvo lugar en 1905, cuando Nace O'Neill le contrató como protagonista y representó a Ibsen con ella en Maeterlinck y en obras de Sudermann. En otras compañías, representó a Shakespeare. Entonces se despreciaba a los actores. No queriendo enojar a su familia, cambió su nombre por el de Lawrence Griffith. Toda la familia sigue siendo profundamente metodista. Su madre deseaba que fuera predicador. Desaprobaba que su hijo tuviera la profesión de actor. La primera vez que fue al cine, y aunque la película no le impresionó, sí quedó impresionado por la cantidad de gente que estaba viéndola. En San Francisco, Griffith conoció a la actriz Linda Arvidsson y en 1906 contrajo matrimonio con ella. En Nueva York vivían al día, escribiendo obras de teatro juntos. Una de ellas, Un tonto y una chica, llegó a representarse en 1907. Tras el fracaso de la obra, un amigo le recomendó el cine. Los Nickelodeons, o cines de aníquel, florecían en las grandes ciudades. Por 5 centavos se podía ver una sesión de media hora, aunque su reputación era aún peor que la del teatro. En aquellos tiempos, el cine se consideraba algo así como las variedades. Y a los jóvenes nos daba vergüenza ir a verlo. La primera vez, después de dar 2 o 3 vueltas a la manzana para reunir el valor suficiente, entrábamos y al salir pensábamos que habíamos hecho muy bien al ir a ver una película. Esta producción de Edison de 1903, dirigida por Edwin S. Porter, seguía siendo la mejor película que se podía ver en 1908. La industria no había avanzado demasiado. Griffith intentó vender un guión a la compañía Edison, pero le contrataron como simple actor. Aquí está en 1908, en una de sus primeras apariciones, en El Nido del Águila. Tenía 32 años. Su visita a la compañía Biograph cambiaría su vida. La vieja mansión de la calle 14 se convertiría en su hogar durante 5 años. Incluso llegó a actuar en los escalones de la entrada. Griffith es el policía en esta comedia de la Biograph. Dentro de la tradición teatral vigente entonces, las películas se rodaban en un escenario en lo que había sido la sala de baile. Griffith les vendió algunas historias y sobre todo trabajó como actor. Todavía como Lawrence Griffith, interpretó pequeños papeles como este de Romano. Aquí interpreta a un payaso. Un escenario dividido permitía que 2 escenas transcurrieran a la vez sin necesidad de montaje. Biograph no fue siempre tan primitiva. Aquí Griffith tuvo incluso un primer plano, algo que supuestamente inventaría él más adelante. Al cabo de 6 meses, le ofrecieron trabajo como director. A pesar de lo moderno de sus equipos, Biograph se encontraba al borde de la ruina. Su director principal había caído enfermo. El cámara Arthur Marvin recomendó a Griffith para sustituirle, pero Griffith no accedió hasta que le prometieron devolverle su puesto de actor si fracasaba. Billy Bitzer, otro cámara, le ayudó a planificar su primera película. Griffith utilizó a su esposa Linda y escogió meticulosamente los exteriores. Una niña es secuestrada por unos gitanos que la esconden en un barril. En la Biograph estaban entusiasmados. Griffith firmó un contrato y en poco tiempo se convirtió en su único director. A Griffith no le gustaban los trucos y la comedia no era su fuerte. Aunque hizo algunas como esta, prefería pasárselas a uno de sus actores, Mack Sennett, a la izquierda. Griffith elegía el tratamiento convencional, planos largos, figuras completas, la visión desde el patio de butacas de un teatro. A menudo la historia tenía moraleja. Los melodramas de un rollo como este eran todos similares en 1909. Pero pronto, este nuevo medio transformaría a Griffith. Muchos de sus actores, que eran desconocidos, se convertirían en estrellas, como Mary Pickford. Griffith también era desconocido, pero su fama creció en la industria y lo mismo ocurrió con su compañero Billy Beecher. Su cámara llegó mucho más lejos que hasta entonces. Llevaron a un público mayoritariamente urbano las bellezas y tradiciones de Norteamérica. Escénicamente, la compañía Biograph estaba muy por delante de sus rivales. A partir de 1910, Griffith pasa los inviernos en California y rueda con frecuencia en este pintoresco pueblo. Su nombre es Hollywood. A pesar de la nostalgia de su pasado rural, Griffith no ignoraba la realidad que se oculta tras la belleza. Pensaba que la cámara podía ser un agente de cambio social. Contrapone escenas para dar más fuerza a la historia de un especulador del trigo que se enriquece a expensas de los pobres. El especulador está exultante y en el momento del triunfo, un accidente. Griffith coloreó esta escena en amarillo. Con películas como esta, el montaje se convierte en un arte. La producción de Griffith era irregular. Al principio, Beecher y él realizaron dos y hasta tres películas a la semana. Como salchicha, solía quejarse. Hacíamos películas con poquísimos recursos. Nunca teníamos dinero suficiente, no había tiempo suficiente. Además, Griffith gastaba horas preciosas en los ensayos. Para Griffith, los ensayos eran una disciplina esencial, ya que era así como tomaban forma sus películas. Elaboraba las escenas en colaboración con sus actores. Tenía historias escritas, más el guión de rodaje estaba en su cabeza. Descubrió que era capaz de improvisar con gran rapidez. Cuando las hermanas Gish visitaron el estudio, de repente se encontraron ensayando. Observamos a los demás actores para ver lo que hacían. Así conseguimos saber lo que debíamos hacer. Finalmente, en el clímax, al final, Griffith sacó un revólver del bolsillo y empezó a disparar al techo y a perseguirnos por el escenario. Aquello parecía un manicomio. Mientras los ladrones roban la caja fuerte en la habitación de al lado, las muchachas gritan pidiendo ayuda. El montaje paralelo de Griffith se convirtió en el sello de Biograph. La compañía al principio se opuso, pero él les dijo que Dickens lo había hecho y que él lo haría también. El público quedó asombrado por su cámara en movimiento. Probablemente jamás habían viajado tan rápido en su vida. La pasión por la velocidad inspiró a los publicistas igual que a Griffith. Griffith desarrollaría aún más esta situación en Intolerancia. Para escenas de rescates a gran velocidad, uno de sus temas favoritos era el del grupo asediado al borde del desastre. Volvería a emplearlo en El nacimiento de una nación. Inspirado por la última batalla de Custer, rodó con Blanche Sweet. Sabe, en el mundo ocurren grandes cosas que no nos impresionan de inmediato. Se tarda cierto tiempo en comprender su valor. Y yo no le di valor, ningún valor, a las películas hasta después de 1 o 2 años. Hasta que empecé a trabajar para él en California. Y de repente me di cuenta de que aquel hombre con el que estaba trabajando era muy bueno y que lo que estaba haciendo era también muy bueno. El público acudía cada vez más a las películas de la Biograph que ejercieron su influencia sobre toda la industria. Fue durante tantos años un mal actor en malas obras, en pueblos de mala muerte, que conocía bien al público, el populacho del que dependía aquellos días la industria del cine, llamado Nickelodeon, despectivamente. Griffith perfeccionaba constantemente sus técnicas. Esta escena es de 1911. Y esta de 1912. Nos decía, nunca actuéis con desgana. Poned toda el alma. Hacedlo lo mejor que podáis. Convertidlo en la emoción más sincera y contagiosa. Pase lo que pase, nunca despreciéis al público. Al suavizar los gestos clásicos del melodrama, Griffith se dio cuenta de la fuerza de la cámara para comunicar emociones. Cuanto menos hacían los actores, mejor era el resultado. La joven, interpretada por Lillian Gish, acaba de saber que su hijo ha muerto. Ni siquiera cuenta con el apoyo de su esposo, que tiene una amante. Ahora, la Biograph, compañía número uno, y sus películas empezaban a atraer a la clase media. Desde 1910, Griffith firma los contratos con su nombre real. Sin embargo, está insatisfecho. Todavía hace películas de 1 y 2 rollos cuando su rival, Thomas Hines, ya rodaba un drama de 5 rollos sobre la guerra de secesión y las epopeyas italianas de 8 rollos asombraban a toda Norteamérica. Entonces decide hacer la suya. Durante el rodaje de este encuentro entre Judy y Holofernes, por un instante podemos ver a Griffith dirigiendo. Esta película provocaría un enfrentamiento de Griffith con la Biograph. Hablamos de hacer Judith, recuerdo, varios meses antes de que se rodara. Desde luego, había mucho de qué hablar. En primer lugar, por el problema del dinero. Griffith estaba decidido a hacer películas más largas. En la Biograph estaban convencidos de que los cortos eran más comerciales. Esta discrepancia provocó la salida de Griffith. Nosotros trabajábamos para Griffith, no para la compañía Biograph. Era él a quien queríamos tener satisfecho. Era él quien se acercaba a nosotros al acabar una escena y decía, muy bien, muy bien. Eso era todo lo que necesitábamos realmente. Un pequeño salario y su muy bien. Casi toda la compañía de Griffith se fue con él. En 5 años con la Biograph, había hecho alrededor de 450 títulos. Ahora estaba solo. Diecisiete meses después de dejar Biograph, Griffith estrenaba una película que cambiaría el curso del cine americano. Aquella noche del estreno, vi claramente lo que iba a ocurrir. Pero me quedé sentado viendo entrar a los músicos hasta que el foso de la orquesta estuvo lleno. No me di cuenta hasta aquel momento de que había contratado a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles al completo para poner música a la película. Era lo nunca visto. El director bajó al foso. Cuando alzó la batuta, la sostuvo en alto por un momento y la bajó. Todo pareció volar como... Fue la explosión de sonido más tremenda que he oído jamás. El público intuyó que estaba viendo una película extraordinaria. El nacimiento de una nación demostraría ser la película más polémica rodada hasta la fecha y en la actualidad sigue siendo polémica. Thomas Dixon, un predicador iluminado del sur, había escrito 2 novelas acerca del periodo de agonía que sucedió a la Guerra de Secesión y que adaptó al teatro con éxito. El drama, altamente subversivo, había provocado revueltas menores, pero Griffith estaba entusiasmado. Tenía un tema que podía causar una conmoción, como la gran obra que siempre había querido escribir. Añadió a la historia de Dixon un episodio que mostraba al sur antes de la guerra. Presentaba a una familia sureña, los Cameron, que recibía a unos viejos amigos del norte. Añadió escenas de amor, escenas en los campos de algodón del viejo sur, donde los esclavos negros trabajaban duramente, aunque de buena voluntad para sus señores. La elección de Lincoln es una amenaza del sur a la Unión. La próxima vez que estos jóvenes se encuentren será en el campo de batalla. Griffith había comprado un estudio en Hollywood, el Fine Arts, y tenía un nuevo socio capitalista, un distribuidor, Harry Aiken, al que ayudaba su hermano Roy. Vino a vernos y dijo que quería hacer una película más larga. Le preguntamos qué quería decir con eso y él dijo, me gustaría hacer una que entretuviera al público durante toda la velada. Bien, dijimos, ¿cuánto costará eso? Bueno, dijo él, creo que lo tengo en mente. Costaría unos $40,000. Bueno, mi hermano y yo, podría decirse que casi nos desmayamos. Griffith reunió a sus actores, la mayoría de los cuales había estado con él en la Biograph, y les impuso 6 semanas de ensayos intensivos. En la Biograph, hubiera hecho 12 películas de un rollo en el mismo tiempo. Esto es una prueba de vestuario de Lillian Gish, a la que dio un papel principal. En aquella época, era costumbre que los papeles de negros los interpretasen blancos. Por eso, no había negros entre los actores principales, aunque sí había muchos extras negros. En esta prueba, el ayudante de Griffith, George Sigman, interpreta a un malvado político mulato con la cara negra y la chaqueta rota. Griffith, inconsciente de lo que estaba a punto de desencadenar, comenzó su película más ambiciosa con un entusiasmo que sorprendió al asistente de Bitzer, Carl Brown. Cuando llegaba al plató, se quitaba la chaqueta y empezaba a hacer boxeo de sombra. Se lo pasaba en grande, lanzando derechazos silbantes, directos con la izquierda, esquivando. Siempre derrotaba al hombre invisible. De repente empezaba a cantar Tannhäuser o cualquier aria de ópera si notaba que había tensión en el plató. Las primeras escenas que filmamos eran de una elección y de un baile de negros. Bien, los negros comenzaron a bailar descalzos y a dar palmadas, y sonaban los banjos. Griffith estaba detrás de la cámara. Claro, aunque emocionalmente estaba en la escena y estaba disfrutando de verdad. Julio de 1914. Una prueba de cámara en las trincheras que se estaban preparando para el campo de batalla, justo cuando la guerra estaba a punto de estallar al otro lado del mundo. Al cumplirse el 50 aniversario de la Guerra de Secesión, Griffith planificó la recreación más espectacular que se había visto en la pantalla. Griffith cuidaba todos los detalles de las batallas como un comandante en jefe, asignando secciones a ayudantes de dirección, la mayoría de los cuales había trabajado en sus anteriores escenas de batallas. No los dirigían con un megáfono, porque hubiera sido imposible oír un megáfono sobre el estruendo de una batalla con munición de fogueo, sino con un fuego de banderas, rojas, blancas, amarillas, azules, rosas, el colmo, y las agitaban en una dirección si querían más acción en un lado, o más acción en el otro, o más acción en el centro. Todo eso se indicaba con banderas. Griffith mostró el salvajismo irracional de una guerra de hermanos contra hermanos. Quince años después, Griffith explicaba personalmente la génesis de la película. Griffith conocía bien este cementerio cercano a su hogar en Kentucky. Cuidadosamente conservado hasta la actualidad, era para él un recordatorio del precio pagado por el sur, no solo en vidas, sino en orgullo, ya que habían sufrido la humillación de la derrota. Griffith invitó a veteranos para los que aquel sufrimiento era un recuerdo vivo cuando filmó la marcha de Sherman hasta el mar. Desperately against great odds, great sacrifices, suffering, death. The burning of Atlanta. La quema de Atlanta. La estrategia de Sherman de arrasar la tierra. El sur era una nación a la que había que destruir. It was a great struggle, a great story. Story where young girls used to wear cotton or ermine. No había blancura, solo hollín sobre algodón sin refinar. El pequeño coronel, interpretado por Henry B. Walpole, vuelve a su arruinado hogar. Mae Marsh, la pequeña hermana, es ahora una bella joven. Griffith mostró que además de un espectáculo épico, era capaz de dirigir un reencuentro conmovedor con emoción sincera. Cuando se enteraron que Griffith había gastado solamente en la batalla todo el presupuesto, los Aiken le negaron más dinero. Tenía 50.000 dólares, si recuerdo bien. Y un día desapareció. Nunca había desaparecido. Nunca se ponía enfermo, ni le dolía la cabeza, ni estaba cansado. Ignorábamos lo que había pasado. Después descubrimos que estaba en la ciudad, en zapaterías, en clubes, intentando conseguir 10.000 dólares. Solíamos sacarle de apuros. Venía a la redacción del periódico donde yo trabajaba y pasábamos un sombrero haciendo colecta y se la dábamos diciéndole, ahora vete. Y él volvía con su gente y con eso les pagaba el sueldo. Nos parecía muy divertido. Nos pidió a toda la compañía que trabajásemos sin cobrar, porque había que pagar a los extras, gente que ganaba 5 dólares al día y que no pertenecía a la compañía. Todos dijimos, conforme, esperaremos, porque sabíamos que cuando tuviera dinero nos pagaría, y así fue. En la segunda parte de la película, Griffith siguió el incendiario guión original de Dixon. Los esclavos liberados son embaucados por politicastros para que se alcen contra sus antiguos señores. Los sirvientes negros pagan el precio de su lealtad a los amos blancos. El pequeño coronel lanza una llamada para que el sur se salve a sí mismo. Una llamada a los jinetes nocturnos. En la escuela, en 1914 o 15, en la época en que se estrenó El nacimiento de una nación, los libros nos enseñaban que el llamado Ku Klux Klan fue el salvador del sur. Que si no hubiera sido por ellos, los embaucadores y los negros liberados se hubiesen apoderado del país. Un soldado negro renegado persigue a la pequeña hermana. El clan jura vengar su muerte empapando la bandera y la cruz de fuego en su sangre. En el pueblo reina la anarquía de los negros. Los blancos inconformistas son embadurnados con alquitrán y emplumados. La gente del pueblo no puede hacer nada. Silas Lynch, el principal cabecilla negro, secuestra a la hija del senador Stoneman. Se convoca a los miembros del clan desde todos los rincones del estado a una gran cabalgada para acudir al rescate. La cabalgata de las Valquirias de Wagner inunda el teatro. La familia Cameron, perseguida por los soldados negros renegados, se refugia en una cabaña solitaria. Parecía como una llamada a las armas. Era imposible ignorarlo. No veías a los jinetes cabalgar. Cabalgabas con ellos. Y no lo hacías para salvar a nadie. Cabalgabas con fría determinación de venganza. Venganza por la muerte de aquella preciosa pequeña hermana que tanto habías llegado a amar. Thomas Nixon mostró la película al presidente Wilson, antiguo compañero de universidad. Quedó impresionado, como lo prueba esta carta dirigida a Griffith posteriormente. Le felicito por tan espléndida producción. Más adelante, diferentes personas le presionaron y retiró aquella afirmación que había hecho libremente. Wilson, también sureño, no esperaba lo que iba a suceder a continuación. El nacimiento de una nación creó un problema racial en los Estados Unidos que estalló y provocó que en un gran número de cines se retirase la película. Rebautizada El nacimiento de una nación, la película tocó un nervio sensible en las relaciones interraciales en Estados Unidos. A pesar de ello, era aclamada como la mejor película de todos los tiempos, aunque también fue acusada de incitar el odio racista por parte de líderes negros y reformadores blancos. La película ridiculizaba a los nuevos representantes de la Asamblea Estatal en Carolina del Sur. Repetía los estereotipos del negro sureño. William Walker vio la película en 1916 en un cine solo para negros. Había gente llorando. Se podía oír a la gente exclamar: ¡Oh, Dios mío! Y otros decían: ¡Maldita sea! Uno podía oírlos. La reacción de la gente. Jamás me he sentido peor. Era como si no contaras, como si hubieras dejado de existir. Mire, le diré, me sentí como si deseaba haber estado allí para que me vieran, para matar a algunos de ellos. Me sentía como ganas de salir de allí y matar a todos los blancos que viera. En Boston, patria de los abolicionistas, los manifestantes se lanzaron a la calle. El Consejo Nacional y los censores de muchas ciudades exigieron abundantes cortes. Algunas manifestaciones degeneraron en pequeñas revueltas. Alguien dijo que si se proyectaba la película en Atlanta, se produciría una revuelta racial. A lo que Griffith contestó: quiera Dios que lo hagan. No es que deseara que hubiera una revuelta o que resultase gente herida o nada parecido. Es la vieja historia. Si alguien te da una mano increíble, la ves y sabes que no puedes perder, jugarás tus cartas. Un aspecto importante de la fuerza interior que le impulsa a hacer esto es que va a ser un acto de provocación. Va a ser una película ante la que nadie quedará indiferente y que a nadie dejará indiferente. Parte de lo que se echa en cara a Griffith es que para él su arte se ha convertido en algo tan importante que está dispuesto a sacrificar cualquier otra consideración. Se le ha acusado de ser racista. Yo no creo que lo fuera conscientemente. Creo que cualquier persona criada en una sociedad donde hay esclavos sería hasta cierto punto inconscientemente racista. El señor Griffith amaba a los negros. Como habrá notado, los negros son capitaneados por un blanco que representa al senador Thaddeus Stevens, quien dijo a los negros: aplastaremos al sur blanco bajo las botas del sur negro. Griffith había suavizado el racismo de Dixon. Después de todo, apenas 3 años antes había descrito al Klan como renegados en esta producción de la Biograph. Los jinetes nocturnos atacan a un plantador que se niega a unirse al Klan. Pero en el nacimiento de una nación eran los héroes. En Atlanta, el Klan aprovechó esta publicidad para promover su resurgimiento. Lo que a ello contribuyó la película es una cuestión muy debatida. El nacimiento de una nación tuvo mucho que ver con el resurgir del Ku Klux Klan. Fue como una inyección. Les dio nuevas fuerzas y les hizo pensar que tenían razón. Los disturbios masivos de los años 20 hubieran sucedido con o sin la película, pero el Klan la utilizó como propaganda de reclutamiento. Tanto Griffith como Dixon se oponían al nuevo Klan, pero el nacimiento de una nación se reestrenó en los años 20 con esta imagen en el cartel. La película recaudó millones de dólares. Convirtió a distribuidores como Louis B. Mayer en magnates. Se construyeron inmensos cines para un público nuevo. El cine conquistó a la clase media. El hecho de que la exhibición del hombre del Klan desencadenara revueltas y sangre en las calles era una prueba irrefutable de que era una película genial y poderosa, al margen de lo que cualquier crítico dijese sobre ella. La prueba estaba allí. Lo que Griffith en aquellos pocos meses hizo fue quizá el hito más asombroso de la historia del cine. Es la única película que sigue despertando pasiones y provocando protestas 80 años después de su estreno. Griffith había inventado el cine como arte y como propaganda. En 1915 era considerado el más grande director de cine del mundo. Dominaba la industria como nadie volvería a dominarla jamás. Por Otoño de 1914, en el frente europeo. Ambos bandos, confiando en que todo habrá pasado para la Navidad, cavan trincheras. Esta es todavía una guerra europea. En Norteamérica, el ejército combate a un enemigo diferente. Griffith había empezado a rodar un drama social titulado La madre y la ley. La personalidad industrial de Griffith era una combinación entre John Rockefeller, padre e hijo. Aquel mismo año, en Colorado, la Guardia Nacional había disparado contra huelguistas armados en la mina Rockefeller. No solo murieron mineros, sino también mujeres y niños. Griffith no se había planteado una película tan ambiciosa. Comenzó a trabajar incluso antes de finalizar El nacimiento de una nación, en una sencilla historia doméstica. Era una película tipo biograf, aunque más ambiciosa, sobre gente sencilla atrapada en una red de injusticia. Bobby Harron era el chico que se veía forzado a emprender una vida delictiva. Mae Marsh era la amada. Se casan y tienen un hijo. El chico se regenera, pero le traicionan y acaba en la cárcel. Su felicidad ha terminado. Mientras tanto, El nacimiento de una nación es un éxito sin precedentes. La confianza en la industria del cine aumentó increíblemente. Películas de 5 y 6 rollos y algunas epopeyas sustituyeron a las viejas producciones de 2 rollos. Los directores de los estudios descubrieron que las grandes producciones podían rendir mejores beneficios. Harry Aitken, que había invertido en El nacimiento de una nación, concibió una asociación encabezada por los 3 máximos productores. Invitó a Griffith a formar parte de la Triangle Corporation con Max Sennett y Thomas Hines, que aquí aparece con Chaplin. Griffith dirigiría su propio estudio e hizo su segunda gran película de la envergadura del nacimiento de una nación. Decidió entonces mejorar La madre y la ley. Construyó un salón de baile mayor para dar más contraste a la vida del magnate con la de sus obreros. Levantó este espacioso escenario para el cuartel general de un grupo de reformistas. Griffith consideraba a muchos reformistas intolerantes, aunque en el fondo él mismo lo era. Los reformistas llegan para llevarse al bebé de la amada. Griffith construyó otro gran escenario para la escena del juicio. Acusado con pruebas falsas, el chico es condenado a muerte por asesinato. Griffith visitó la casa de la muerte de la prisión de San Quintín y basó este simulacro de ejecución en lo que allí vio. 3 hombres cortan las cuerdas, aunque solo una es la verdadera. Pero Griffith sabía que esto no era suficiente. La única forma de superar el éxito del nacimiento de una nación era rodar una epopeya aún mayor. Cuando vio esta producción italiana en San Francisco pocos meses antes, comprendió lo que debía conseguir. Estaba más elaborada que El nacimiento de una nación. Griffith quedó especialmente impresionado por la dirección artística y la utilización de la cámara móvil. Griffith y su equipo también visitaron la exposición de San Francisco de 1915. La torre enjollada poseía el grado de grandeza que él quiso conseguir en Judith de Betulia. Ahora podía hacerlo. El dinero entraba abundantemente gracias al nacimiento de una nación. Tenía a su disposición a los hombres que habían construido la torre enjollada. Eran trabajadores especializados. Sabían cómo hacerlo, así que solo tenía que poner a los trabajadores junto a sus sueños y ya está. Griffith comenzó un episodio ambientado en Babilonia. Las estructuras eran lo bastante resistentes para soportar caballos y carros. El diseño de decorados fue obra de Walter Hall, Ellis Walls y Frank Borman dirigió el equipo de construcción. Los colaboradores de Griffith se preguntaban, ¿qué tiene que ver todo esto con la madre y la ley? Griffith lo tenía todo en la cabeza. El nacimiento de una nación estaba provocando protestas a causa de su supuesto racismo. La respuesta de Griffith fue un panfleto que atacaba a la censura. El tema del panfleto se convirtió en el tema de su siguiente película, Intolerancia. Realizó un tercer episodio sobre Cristo para incluirlo en La Madre y la Ley, y un cuarto sobre la masacre de los hugonotes, un notable ejemplo de intolerancia religiosa. Es muy probable que oyese historias sobre los hugonotes franceses a mi madre y mi abuelo, que se enorgullecían de sus orígenes. La ambientación de la película se basó en conocidas pinturas del siglo XIX. Se recreó El mercado de esclavas, de Edwin Lon. Constance Talmadge, la chica de la montaña, le dio al papel un aire innovador. La conducen al mercado de esclavas para matrimonio, donde es puesta a la venta. Baltasar es quien gobierna Babilonia, un príncipe que cree en la tolerancia y en la libertad religiosa. El rey permite a la joven casarse o no, según su deseo. La cámara de Griffith se recrea en la ciudad idílica de Baltasar, dedicada a Ishtar, diosa del amor. El sumo sacerdote del dios rival está horrorizado por tanta indulgencia. Buscará venganza en la destrucción de la ciudad. Los persas asedian Babilonia. Baltasar defiende su ciudad. Ciro, aliado con el sumo sacerdote, intenta aplastarlos. Griffith utilizó solo miniaturas para este plano, especialmente amplio. Todo lo demás fue construido a tamaño natural. El ejército de asistentes que empleó para ello se convertiría en la siguiente generación de directores de Hollywood. Nunca se había visto en la pantalla una batalla como esta. Quiso mostrar claramente que es lo inhumano del hombre lo que lleva el dolor a los pueblos. Y eso hizo. Lo hizo de la forma más cruda y realista posible. La batalla nocturna fue tan realista que todos los equipos de bomberos de los alrededores salieron a la calle. Los residentes de Hollywood dieron un suspiro de alivio cuando se terminaron las escenas de batallas. Entonces vieron cómo se alzaban unos decorados aún mayores sobre los tejados de sus casas. También eran para la madre y la ley. Nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Los actores y todo el equipo estaban totalmente asombrados con lo que Griffith estaba haciendo. Cuando los carpinteros terminaron el decorado, Griffith buscó una forma de rodar la celebración de la victoria de Babilonia que estuviera a la altura de su grandeza. Pensó en un globo, pero Billy Bitzer se mareaba. Quería descender lentamente sobre aquel enorme escenario y finalmente lo consiguió. No desde un globo que no obedecía las órdenes y no se quedaba donde debía. Se construyeron unas guías y en ellas se instaló un ascensor de madera. Una cámara estaba en lo alto del ascensor, otra segunda en el suelo del mismo ascensor. Todo estaba perfectamente equilibrado. Era muy sencillo subir o bajar o parar a cualquier altura. El plano empezaba arriba y mientras avanzábamos... Griffith dijo que quería todo enfocado. Y Bitzer dijo, eso es imposible. Griffith dijo, por eso vamos a hacerlo, todo enfocado. Y así fue. Cuando los cuatro episodios estuvieron montados, Griffith le pidió a Anita Loos que le ayudara con los letreros. Yo lo miraba con prevención, porque era todo tan extraño y a mí me parecía horrible. No lo veía. No era lo suficientemente inteligente para comprender la amplitud de la visión de este hombre. El montaje fue una empresa agotadora. El desafío era conseguir que el público siguiera cuatro historias diferentes relacionadas entre sí. En la última media hora, Griffith creó el clímax con una carrera vertiginosa para el rescate como no se había visto hasta entonces. Se envía un coche de carreras que perseguía al tren del gobernador. La hora de la ejecución se acerca. El verdadero asesino ha confesado. La chica de la montaña intenta avisar a Baltasar de los planes del sumo sacerdote y de un nuevo ataque de los persas. Al contraponer la carrera del rescate con la carnicería provocada por la intolerancia a través de la historia, Griffith echó por tierra todas las convenciones. Incluso en las proyecciones privadas para el equipo, la gente se dejaba llevar por la emoción. Y una niña del público gritaba, ¡corre! ¡Corre! Y estaba tan dentro de la acción como los actores. Thank you. epopeya italiana que se preestrenó en Pomona, California, era en realidad Intolerancia y Dante Giulio era realmente Griffith. La película fue acogida con asombro y perplejidad. ¿Cómo se puede mantener el interés del público con cuatro historias diferentes? Es como intentar ver a la vez cuatro películas en televisión. Cambias de canal, ves un trozo, cambias a otro y vuelves al primero y... no sé, era una idea absurda. Obsesionado por dar mayor comercialidad a la película, Griffith amplió la secuencia del Templo del Amor. También añadió un nexo de unión con Lillian Gish, inspirada por Walt Whitman, junto a la cuna meciéndola. Las reacciones de la crítica y el público fueron muy variadas, desde el desprecio al entusiasmo. Oh, era grandioso. ¡Qué esplendor! 42 siglos de historia. ¿Quién más ha hecho una película así, antes o después? Griffith invirtió una fortuna en Intolerancia, convencido de que aquella película tenía el poder necesario para unir a la humanidad, para detener todas las guerras. Normalmente se considera Intolerancia un fracaso de taquilla. No fue así. Cubrió todos los gastos de producción. Lo que no podía cubrir era la extravagante presentación que la acompañó. Se pusieron en marcha 12 compañías itinerantes, cada una con su propia orquesta, que proyectaban la película en grandes teatros especialmente decorados para el acontecimiento. El precio de tal ostentación fue el endeudamiento. Triangle tenía problemas propios y Griffith, en secreto, firmó un contrato con Adolf Kukor, el fundador de lo que después sería Paramount Pictures. Para colaborar en la reelección del presidente Wilson, propuso una película que lo equiparase con George Washington. De todas formas, Wilson fue reelegido con el lema: "Él nos ha librado de la guerra". 1916. Las bajas de los aliados son terribles. Sin los Estados Unidos, era posible que perdieran la guerra. Lord Beaverbrook, futuro ministro de Información, propuso a Griffith que hiciera una superproducción a favor de la causa aliada. Griffith estaba en contra de la intervención aliada, pero se sintió profundamente halagado. Viajó a Londres en marzo para supervisar el estreno de Intolerancia en Inglaterra. Se le abrieron todas las puertas. Aquel fue el viaje más extraordinario de su carrera. En el número 10 de Downing Street se entrevistó con el primer ministro Lloyd George. Conoció a miembros de la aristocracia. Y el pequeño granjero de Kentucky fue recibido por la reina madre, la reina Alexandra. La mayor emoción de mi vida, declaró después. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, Griffith comprendió que era inevitable. Se vio a sí mismo como a un cronista de la historia. Fue el único hombre de cine al que se permitió recorrer el frente con libertad para filmar tanto como quisiera. El gobierno británico le daría todas las facilidades a cambio de la mitad de los beneficios de explotación en el Imperio Británico. Se hizo un reportaje oficial sobre el viaje al frente de Griffith, exagerando el peligro. En realidad era un sector tranquilo. Griffith mismo lo revela al no agacharse como hacen sus acompañantes. Las pesadas cámaras de manivela carecían de teleobjetivos capaces de captar la acción. Y los momentos heroicos no se filman desde el fondo de una trinchera. Vista como drama, diría Griffith, la guerra es una decepción. Y en efecto, era muy difícil filmar. Este plano puede parecer un prado apacible y sin embargo fue rodado durante la batalla del Somme, la más sangrienta de toda la guerra. Si uno quería drama, había que representarlo como lo había hecho el mismo ejército el año anterior. Griffith así lo hizo. Contrató tropas de la Reserva Británica y recreó la imponente batalla en la llanura de Salisbury. Posteriormente, esto se anunció como filmado en el frente. La batalla escenificada formaba parte de la ofensiva de primavera aliada que supuestamente iba a ser una victoria aplastante. Aquí se presentan dos problemas. El primero es que, lejos de ser una gran victoria, fue una derrota aplastante. Y el segundo es que Griffith no pudo contárselo a nadie. Este fue uno de los secretos internacionales que se ocultaron tanto al público europeo como al norteamericano. Entonces, ¿qué tipo de película hacer? Mandó buscar a las hermanas Gies, Billy Bitzer y Bobby Harron. Todos ellos viajaron con el mando norteamericano. Cuando supimos que iban a ir en el mismo barco que el general Pershing, mi padre le dijo a mi madre, no te preocupes, van a viajar con el general Pershing. Si había un barco bien protegido, tenía que ser aquel. Después nos enteramos que durante 48 horas, como le dije, habían ido sin protección. Llegaron a Liverpool en junio de 1917. Empezaron a filmar de inmediato en aldeas inglesas, como si fuera en Francia. El hombre de la carretilla es un joven actor llamado Noel Coward, en su primer papel para el cine. Griffith volvió a Francia con su equipo, pero todavía no tenía una idea clara del tipo de película que quería hacer. Estábamos a tiro de las armas de largo alcance. Recuerdo cuando íbamos en aquel coche, las miradas de asombro en la cara de los soldados que nos cruzábamos. No podían creerlo. Griffith trabajó con el operador del ejército Alfred Machan. Esta imagen de un pueblo en ruinas es uno de los pocos planos rodados en Francia que se llegaron a utilizar. Griffith volvió a California. Afortunadamente, los escenarios de intolerancia seguían en pie, ya que el estudio Fine Arts estaba totalmente ocupado. Bajo la estructura, que se alzaba a 3 o 4 metros del suelo, teníamos espacio de sobra para vestuarios, voltios o almacenes para cámaras, atrezo, todo lo que necesitábamos. Teníamos un plató mucho más moderno que el que hubiéramos tenido en los estudios. No había que andar y todo estaba a mano. De nuevo, en un entorno familiar, Griffith comenzó a trabajar frenéticamente. Contaba con la ayuda de un joven austríaco, Erich von Stroheim. Stroheim actuó en la película y se encargó de que todos los detalles de los soldados alemanes fueran escrupulosamente correctos. Griffith rodó nuevas batallas en el mismo lugar donde había filmado el nacimiento de una nación. Y las complementó con el material que había rodado en Europa. Griffith compró estas imágenes alemanas auténticas a un austríaco-americano llamado Capitán Kleinschmidt, que había sido detenido en Estados Unidos por espionaje. Los cañones filmados por Kleinschmidt disparaban obuses en el frente oriental que explotan en el plató de Griffith en Hollywood. La historia fue tomando forma en la mente de Griffith como una reconstrucción del nacimiento de una nación. Lillian Gish se despide de Bobby Harron. Él defiende la aldea del ataque alemán, pero se ve obligado a replegarse y comprende que los seres que ama están condenados. En el avance de los alemanes, Griffith explotó su genio para el melodrama y el suspense. Bobby Harron guarda la última bala para su amada. Pero Dorothy Gish resuelve la situación con una granada de mano. El presidente Wilson quedó horrorizado por las escenas de violencia, pensando que harían la paz más difícil de lograr. Griffith, mortificado, las suavizó, pero no las eliminó del todo hasta que se firmó el armisticio con una nueva versión para tiempos de paz. La película batió todos los récords de taquilla, gracias en parte a una campaña publicitaria muy sensacionalista. En mi opinión, la campaña para vender Corazones del Mundo es una de las manchas en la carrera de Griffith. Fue una campaña malintencionada, vengativa, mezquina y tremendamente eficaz. Su idea era vender la película como una producción gubernamental. Como tal, su argumento era que la crítica de la política del gobierno y, por tanto, la crítica negativa podía considerarse como acto de sabotaje, de sentimientos antipatrióticos y de cosas peores. El gobierno condecoró a Griffith. No fue precisamente la medalla del Congreso al honor, sino una simple insignia de tela que le concedió el Departamento del Tesoro por ayudar a la venta de bonos de guerra. El apoyo de los objetivos bélicos de su país había superado a su odio por la guerra. Creo que hacer propaganda en favor de la guerra le rompió el corazón, le rompió el alma. No lo sé, nunca me dijo nada, pero conociéndolo, diría que fue así. Por contradictorios que fueran sus motivos, nadie podría haber acusado a Griffith de glorificar la guerra. No creo en las guerras, diría más tarde. Creo que siempre son un error para ambos bandos. La guerra ha terminado. Hollywood domina el mundo. Griffith firma con United Artists. Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin y Mary Pickford unidos para defenderse del creciente poder de los grandes estudios. Los tres actores más famosos se alían con el mejor director para disfrutar de sus propias películas. Fue un gesto de idealismo especialmente significativo en el primer año de paz. Por lo demás, fue un año sombrío, el año del pánico rojo. Los sospechosos de ser bolcheviques eran acosados y deportados a Rusia. Las huelgas y los disturbios raciales hacían que los noticiarios se asemejasen a intolerancia. El principal estreno de Griffith en el año asombró a todos los que la vieron. Era una historia de amor interracial, una adolescente de 15 años de los suburbios de Londres y un chino. Estaba basada en un cuento de Thomas Burke ambientado en Lynn House. El papel de la niña no atrajo a Lillian Gish, que se consideraba demasiado mayor y demasiado alta. Le dije que yo enseñaría a una niña pequeña. Busca una niña de 10 años, porque en pantalla siempre parecen mayores de lo que son. Y él dijo, no digas tonterías. Sabes bien que una niña no puede hacer las escenas emotivas. Ve arriba y cámbiate de ropa. Tan pronto comenzó a trabajar, Lillian Gish cayó enferma por una epidemia de gripe. Empezaron los ensayos con Carol Dempster en su papel. Era una bailarina que había empezado a hacer papeles importantes para Griffith. Griffith eligió a Richard Bach Helmes para el chino. Quería que el personaje fuera amable y sensible. Contrastaba con el típico oriental de película, personificado por Seshi Hayakawa en La marca del fuego de Cecil B. DeMille. La marca del fuego fue todo un éxito, pero los japoneses protestaron y en el reestreno de 1918, DeMille tuvo que indicar en los títulos que el personaje era birmano. Griffith ya había hecho para Biograph en 1910 una de las pocas películas existentes sobre prejuicios raciales. Griffith Griffith se esmeró en la ambientación de la película. Fumaderos de opio, prostitutas, el sombrío submundo de Lynn House. Utilizó el barrio chino de Los Ángeles para uno o dos planos, pero la película fue un éxito por la originalidad con que se utilizaron los escenarios de estudio. El Lynn House de Griffith se inspiró en pinturas como esta, del inglés Charles Hemy. Algunos planos fueron concebidos como pinturas en movimiento, con la ayuda de miniaturas e incluso figuras recortadas. Era una estilización completamente nueva en el cine. En la tradición de Dickens, el padre, interpretado por Donald Cripps, era una versión exagerada de un brutal luchador profesional. Lillian Gish empezó a trabajar cuando todavía no se había recuperado de su enfermedad. Y durante un ensayo, sin pensarlo, puse una sonrisa así. Ya sabe, esas cosas. Y Griffith, que no se acercaba a mí sin llevar una máscara, vino corriendo y me dijo, ¿de dónde has sacado ese gesto? Jamás te había visto una expresión así. ¿De dónde ha salido? Y yo le dije, no lo sé, me ha salido así. Y él dijo, bien, volveremos atrás y ensayaremos la historia otra vez. Y usarás ese gesto desde el principio. Después de otra paliza de su padre, la niña llega a la tienda del chino. Música y luz transformó el humilde desván del tendero en un lugar lleno de brillo y romanticismo. Griffith encargó a Louis Gossel que escribiera una banda sonora especial y él mismo contribuyó con este tema. Con un elaborado coloreado, la música y la fotografía resultaban sorprendentemente originales. Bitzer era el primer operador, pero Griffith había contratado a Henry Sartoff, fotógrafo de retratos, para que diera una cualidad etérea a escenas como estas, en las que se utilizó un filtro especial delante de la lente. En las escenas de boxeo, Donald Crisp peleó con Kid McCoy, un antiguo campeón. El padre sigue a la niña hasta la tienda del chino. La acción alcanzaba un clímax de gran intensidad emocional que hasta entonces Griffith solo había conseguido con escenas de masas. En este caso lo hizo con dos actores y un sencillo escenario. Yo actué como hubiera hecho una niña. Una niña hubiera reaccionado como un animal, sin freno. y era espeluznante, con los sonidos, gritos, aullidos, golpes. Y cuando todo acabó, el señor Griffith me dijo, no sabía que fueras a hacer eso. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Estaba pálido y tembloroso y dijo, tengo que ir a buscar otra cámara. Entonces nos dejó y se fue. Y volvió con un hombre de la revista Variety que acababa de desayunar. Y repetimos la escena. Y el hombre de Variety tuvo que salir y devolvió el desayuno. Adolf Zukor había financiado la película. El señor Zukor dijo, igual podías haberme metido la mano en el bolsillo y haberme robado el dinero. Todo el mundo muere. Esto no es comercial. Griffith, que pensaba que había llevado la tragedia poética a la pantalla, le compró la película y la estrenó a través de United Artists. ¿Cómo podía vender aquella tragedia al público? La promocionó como la primera película de minorías, algo diferente al cine de entretenimiento habitual, algo que ningún amante del arte podía dejar de ver. Hasta los porteros iban disfrazados con trajes chinos y la pantalla estaba iluminada con preciosas luces azules y rojas instaladas en el anfiteatro. Griffith inventó y patentó este sistema. Creo que la noche del estreno no comprendí qué gran película era La culpa ajena. Yo iba esperando ver algo espectacular, ¿comprende? Espectacular o no, la crítica la saludó como la máxima obra de arte realizada en cine. Gran número de películas de tema oriental la siguieron, una prueba más de la influencia de Griffith sobre la industria. Pero Griffith se estaba alejando de Hollywood, donde realmente nunca se había sentido del todo a gusto. Pensaba que tendría una mayor independencia en la costa este. Siguiendo la tradición de los grandes empresarios de actores, compró una propiedad en Marmaronek, Nueva York. Había algo en Marmaronek que le atraía simbólicamente. Era como una plantación, un gran estudio que podía gobernar como él imaginaba que sus antepasados habían dominado sus propiedades. La ceremonia de colocación de la primera piedra fue presidida por su hermano Albert. Se encomendó a Lillian Gish el dirigir a su hermana Dorothy, un trabajo que no le gustó hacer en un estudio a medio acabar. Griffith había rodado en la nieve, pero no soportaba el frío. Se llevó a su compañía a Florida para rodar dos películas menores y cumplir con un contrato. La primera, La bailarina del ídolo, tuvo como protagonista a Clarence Seymour, que había entrado poco antes en la compañía. La protagonista de Flor de Amor era Carol Dempster, con quien Griffith mantenía una relación sentimental. Ya se había separado de su esposa Linda. Griffith llevó a su compañía a un viaje en yate para rodar exteriores, pero desaparecieron en una tormenta. La noticia saltó a los titulares en todo el país. 5 días después reapareció en las Bahamas. Una experiencia de lo más angustiosa, dijo Griffith. La acogida de las dos películas fue pobre. Si Griffith sigue dándonos material tan poco elaborado, dijo Variety, perderá su buena reputación. Tenían razón. El cine cada vez era más sofisticado. Entre los éxitos de 1919 se contaban la serie de comedias eróticas Subidas de tono de DeMille y Corazón olvidado, la cínica visión de von Stroheim de la infidelidad matrimonial. De nuevo en Mar Marone, Griffith comenzó una nueva película para United Artists. Comenzó a construir escenarios para una granja diseñada a imagen de su antiguo hogar, aunque situada en Nueva Inglaterra. Griffith había comprado una antigua obra de teatro llamada Las dos tormentas. Incluso sus colaboradores más cercanos pensaron que había cometido un gran error. Pero el proyecto era de gran importancia para él y se ensayó exhaustivamente. Todo ocurría en los ensayos. Nunca hizo nada sin semanas de ensayos. Era importante. En Las dos tormentas fueron 8 semanas, desde primera hora de la mañana hasta entrada la noche. Cada escena se cronometraba. El operador sabía la duración exacta del plano, la distancia. Todo estaba listo cuando nos poníamos delante de las cámaras. Estas curiosas imágenes muestran uno de aquellos ensayos. A menudo Griffith escenificaba lo que quería que los actores hicieran. Aquí muestra a Vivia Ogden cómo debe comportarse una cotilla. La cotilla cuenta al caballero que la chica que trabaja para él tiene un hijo ilegítimo. En una de las escenas más famosas de la historia del melodrama, este expulsa a la muchacha de la casa en medio de la tormenta. Lillian Gish demostró gran heroísmo en una verdadera tormenta de nieve. Griffith vio cómo se me formaban carámbanos. Mi cara estaba embotada, castigada por la nieve, cubierta de nieve derritiéndose. Y quería que Billy lo filmara todo. Y le gritó que capturase aquel rostro. Y Billy dijo, lo haré si el aceite de la cámara no se ha congelado. La cámara se calentaba con una estufa de gas, ya que Bitzer trabajó durante semanas por debajo de 0 grados. Este fue uno de los muchos problemas que tuvieron que resolver para filmar la escena del témpano de hielo, que se convertiría en una de las escenas más famosas de la historia del cine. La muchacha se desmaya junto al río helado. Su amado Richard Barthelmess ve cómo se rompe la placa de hielo y se aleja flotando hacia las cataratas. Para la escena se escogió un paraje junto a la presa de Hartford, cerca de White River Junction, en Vermont. A pesar de su aversión al frío, Griffith no tuvo elección. La compañía pasó semanas trabajando en el hielo. Había que aserrar el hielo y cuando era imposible, lo rompían con dinamita. A veces la corriente era demasiado fuerte y se llevaba el hielo más allá del puente. Dorothy Gish acudió para ver la actuación de su hermana. Día tras día, en Hartford, Lillian Gish tenía que tumbarse sobre un bloque de hielo con un vestido fino. La escena ni siquiera era parte de la obra original. Probablemente Griffith se inspiró en una escena de la cabaña del tío Tom, la persecución de Elisa en el río helado. Richard Barthelmess, imponente con este abrigo de mapache, hizo personalmente casi todas las escenas peligrosas, acabando empapado con frecuencia. Los operadores estaban situados sobre témpanos falsos de madera. A menudo Lillian Gish tenía que yacer sobre el hielo real, con la mano sumergida en el agua. El sufrimiento llegó a ser mayor de lo que podía soportar. Simplemente dijo que no podía soportarlo más, que estaba completamente helada. Dijo, estoy totalmente congelada, no sé si sobreviviré. Cogeré una neumonía. Una de las contadas ocasiones de su carrera en las que Lillian Gish fue sustituida por una doble y Griffith fue igual de exigente con ella. Desde luego, yo estaba furiosa. Estaban ahí haciendo tomas y él venía de vez en cuando por allí. Oh, no, eso está mal, muy mal, muy mal. Recuerdo que le oía gritar, muy mal, vuélvete hacia el otro lado. Y yo tenía que volverme en la dirección en la que venía el hielo. Y entonces teníamos que repetirlo todo otra vez por el otro lado. Y cada vez estaba más furiosa con él. Y le decía que estaba loco y que ni él mismo sabía lo que quería. Catherine Johnston era una joven de Vermont acostumbrada a trabajar en condiciones muy duras. Pero mantener la mano sumergida en el agua como Lillian Gish fue demasiado. Si hacías aquello durante unos pocos minutos, la mano prácticamente se congelaba. Al sacarla empezaban los calambres. No se imagina cómo era. Horrible. Entonces te ibas adentro y entrabas en calor un poco, y cuando empezabas a sentir la mano, los dolores eran terribles. Todavía puedo sentirlos. Catherine Johnston solo pasó un día inolvidable en el rodaje. Lillian Gish tuvo que pasar día tras día tendida en el hielo hasta que Griffith se dio por satisfecho. Griffith volvió a Mar Maronek mientras su asistente, Elmer Clifton, se hacía cargo del equipo para la última escena, la bajada de los bloques de hielo por el río, para la cual los miembros del equipo montaron guardia día y noche. Con los primeros signos de deshielo, se montaron las cámaras rápidamente. Cuando el doble de Val Helmes decidió que una toma era demasiado peligrosa, Elmer Clifton dobló al doble. Los niños de los alrededores acudieron a la presa de Hartford para ver el rescate. Vimos venir al hombre con los brazos extendidos, intentando rescatarla. La verdad es que fue muy emocionante, pero no consiguió rescatarla. Y ella cayó por la presa. Algunas de las chicas empezaron a gritar. Oh, se cae, se cae. Se echaron a llorar. Pero claro, los chicos no llorábamos. En realidad no sabíamos qué hacer, si le digo la verdad. La compañía había intentado utilizar maniquíes para los planos largos. En aquel momento no podíamos saber si eran maniquíes o no. Mucho tiempo después nos enteramos de que eran maniquíes. Griffith no aceptó los maniquíes, pero ideó una solución más ingeniosa. Durante el verano se trasladó a Farmington, Connecticut, y utilizando témpanos de madera y un canal similar a este, recreó el rescate con un riesgo mucho menor para los actores. Esta vez Lillian Gish pudo sumergir sus cabellos en el agua y se completó la escena con planos de una catarata real. Durante el rodaje de la película, la familia, como Griffith solía llamar a la compañía, sufrió dos graves pérdidas. Clarine Seymour murió tras una operación. El día antes del estreno, Griffith recibió la noticia de la muerte de su actor preferido. Bobby Harron era un actor infantil de Biograph al llegar Griffith. Griffith es el personaje del centro. Creció con la compañía y se convirtió en un amigo especialmente cercano a Griffith. Venía muy a menudo a cenar. Éramos como una gran familia. Harron era uno de los actores habituales de Griffith. Actuó en 160 producciones de Biograph. Griffith le dio papeles importantes en El nacimiento de una nación e Intolerancia, y lo eligió para interpretarse a sí mismo de joven en una serie de películas basadas en su infancia rural. Pero Griffith se había ido inclinando cada vez más hacia Richard Bach Helmes, lo que hizo su muerte aún más dura para Griffith. Todos los estudios de aquí. El funeral fue en Nueva York, pero aquí todos los estudios pararon durante el entierro de Bobby. Jamás hicieron algo así por nadie más, ni antes ni después. Tras la muerte de Bobby, dijo Billy Beecher, nada volvió a ser igual. Mientras tanto, las dos tormentas se había estrenado. La gran secuencia de los témpanos de hielo asombró al público. Todas aquellas semanas en el hielo habían valido la pena. Thank you. Aunque Las dos tormentas era la película que más le había costado a Griffith, la escena del hielo garantizó que fuera un gran éxito de taquilla. Griffith había confundido a sus detractores y había producido otra obra maestra. Pero ahora estaban abriéndose paso otros grandes directores. Hollywood estaba entrando en su edad de oro. Griffith había contribuido a ello y ahora se veía ante el mayor desafío de su carrera. La Revolución Francesa. Griffith vuelve al espectáculo histórico. Danton galopa al frente de la caballería para salvar a una joven inocente de la guillotina. Griffith había perfeccionado su técnica de montaje en contraposición. Ahora prácticamente todos los directores intentan emular los clímax del montaje vertiginoso de Griffith. Antes de pensar en hacer esta película, Griffith tuvo que decidir entre dos proyectos especialmente atractivos: Fausto y un drama rural que Richard Barthelmess quería hacer, David el Tolerante. A Lillian Gish le preocupaba que si Griffith producía Fausto, la película no fuera popular. Harry Carr, que estaba en el departamento de guiones, también estaba preocupado. Decía, no le dejen hacer Fausto, sería otra oportunidad para que dé un sermón. Yo no podía decirle lo que tenía que hacer, por supuesto, ni nadie podía hacerlo, aunque sí podía hacer sugerencias. Encontré una obra llamada Las dos huerfanitas. Descubrí que se había traducido a 40 idiomas diferentes y siempre había sido un éxito dondequiera que se hubiera representado. Era la historia de dos hermanas huérfanas, Henri y Louise. Louise es ciega. Van a París. Henri es secuestrada por orden de un marqués. Las muchachas jamás se habían separado. Griffith añadió la Revolución Francesa a la historia. Producciones alemanas como Madame de Bovary, estrenada en Estados Unidos bajo el título de Pasión, habían tenido un éxito tremendo. Griffith parecía totalmente seguro de que podía superarse a sí mismo, pero estos nuevos rivales le preocupaban. Realizó una inversión astronómica en la película. Los decorados ocupaban más de la mitad de la superficie de Mama Ronek. Un ejército de técnicos y artesanos recreó el París del siglo XVIII con tanto detalle como sus rivales europeos. Los extras, tan baratos y abundantes en Alemania, eran más difíciles de encontrar en Mama Ronek. Creo que todo el pueblo de Mama Ronek estaba allí y mucha gente bajaba desde Nueva York. Griffith tenía que convencer a los elementos desconfiados de la seriedad del proyecto. Había muchos jóvenes con aquellos fusiles tan grandes y uno de los chicos me estaba pinchando por detrás. Griffith lo vio, se acercó, lo agarró por detrás de la camisa o por el cuello, no sé lo que era, y le dijo, fuera del plató, esta es una película de $1,000,000. Este es el mismo decorado de la secuencia de la guillotina, fotografiado desde otro ángulo. Las escenas de combates en las calles estaban totalmente controladas, como en todas las batallas de Griffith, pero el uso de armas de fuego, incluso con munición de fogueo, que se llamaban balas, resultaba muy peligroso. Yo estaba allí repartiendo balas. Y lo que ocurrió fue que este hombre estaba entre la multitud y llevaba el rifle así, aquí debajo, ¿ve? Debajo del brazo. El arma se disparó y yo fui corriendo a buscar un cubo de agua, aunque no sirvió para nada. Lo llevaron al hospital y después me enteré que había muerto. Uno de los visitantes de Mama Roneck fue el director francés Abel Gance. Su epopeya Napoleón debe mucho a la influencia de Griffith. Era una epopeya histórico-romántica con escenas de gran intimidad. Louise es obligada a salir a la calle a mendigar cantando y sin saberlo, llega a la calle donde vive su hermana. Griffith mostró su genialidad basando la escena en un sonido que no se podía oír, sin perder en absoluto la emoción. Griffith había superado con creces el presupuesto y su confianza parecía haber dado resultado. La película recibió grandes alabanzas de la crítica y el público acudió en masa a las salas. Griffith recibió una invitación para ir a la Casa Blanca con las hermanas Gish para una proyección privada ante el nuevo presidente Warren Harding. Griffith era ahora uno de los hombres más importantes de los Estados Unidos, considerado por su sabiduría como la cabeza de una potente industria. Él había hecho más que ningún otro hombre por elevar el cine a la altura en que se encontraba. Por fin, la clase media llenaba los cines, pero no era exactamente el público que Griffith había esperado. Parecían preferir la frivolidad a sus grandes obras. Las dos huerfanitas pudo haber sido rentable, pero Griffith derrochó demasiado en presentaciones deslumbrantes. La película no dio beneficios. La medalla de Photoplay, equivalente al Oscar en la época, fue a parar a la película que Griffith había rechazado. Por si fuera poco, los últimos miembros importantes de su familia le abandonaban. Lillian Gish se fue con Richard Bach Helmes y su hermana a una compañía independiente. La marcha de Billy Bitzer se debió al alcoholismo. Convertido en el operador más famoso del mundo, ahora trabajaba esporádicamente para Griffith como segundo operador. La industria cinematográfica norteamericana se había establecido en California. Alrededor de Hollywood se alzaron estudios modernos con capacidad para producir 52 películas al año. Muchas de ellas, obras de bajo presupuesto, permitían financiar las producciones de prestigio. Griffith tuvo que hacer lo mismo en Mama Roneck. Necesitaba producir gran cantidad de películas baratas para financiar sus fantasías. El problema era que tenía que hacerlas él mismo. Una noche misteriosa, protagonizada por Henry Hall y Carol Dempster. Era una comedia de suspense inspirada en un éxito de Broadway titulado El murciélago. Carol Dempster pensaba que ya había hecho demasiadas películas de segunda clase. Quería hacer una que tuviera el final típico Griffith, como Las dos tormentas. ¿Qué tal otra tormenta? Griffith gastó una cifra exorbitante de dinero en esta escena. En ella participó el cuerpo de bomberos de Mama Roenick, que se encargó de hacer la lluvia. Harry Sullivan, que tiene ahora más de 90 años, fue uno de los bomberos. Construyeron una plataforma enorme y pusieron allá arriba una hélice de avión. Y también tenían allá arriba gente con las ramas que ya habían cortado. Nosotros sacamos dos mangueras. Una venía por aquí y la otra por aquí. Y lanzábamos el agua justo delante de las hélices. Esperábamos a que nos diera la señal para lanzar las ramas un tal John Alf, que tenía una voz como un gran megáfono. Cuando él nos dio la señal, lanzamos las ramas como locos. Algunas de las ramas más grandes iban sujetas con cables. Habíamos tendido cables muy cerca del suelo. Y cuando ella pasaba por delante, tiraban del cable y el árbol se venía abajo. Y siempre con el temor de que ella estaba debajo. Carol Dumpster nunca quiso que nadie la doblara. Todas las tomas las hizo en persona. Todo lo que se ve en la escena lo hicieron ella y el señor Hall. Una noche misteriosa produjo buenos ingresos, pero Griffith había gastado tanto en la tormenta que no consiguió amortizarla, y las otras películas baratas fracasaron. Parte de la gloria de Griffith radica en que sus películas baratas, con las que solo pretende hacer dinero, son casi siempre un desastre. Es terrible como director que simplemente quiere rentabilizar la última moda. Él intentó crear su última moda en 1921. Cuando el señor Griffith estaba haciendo La calle de los sueños, introdujo el sonido. El estreno fue aquí, en la calle 43, en el ayuntamiento. Utilizó un sistema primitivo de sonido inventado por Orlando Kellon. Ladies and gentlemen, I've been asked to say a few words concerning the play of Green Street, which you are about to see. Green Street. I wonder if there isn't a Green Street running through the heart and soul of every human being in the world. Pero Kellum Talking Pictures no funcionó. Y después de unos tres contratos, se siguieron proyectando las películas, las producciones más cortas. Pero La calle de los sueños volvió a ser una película muda. En realidad, la utilización del sonido en La calle de los sueños no fue idea del señor Griffith, fue idea de Kellum. Y fue un intento de hacer dinero con una película que realmente era un fracaso. Griffith se trasladó a Luisiana para hacer Flor que renace con el actor británico Ivor Novello. También supuso la vuelta de una de sus actrices favoritas, Mae Marsh. Es uno de esos hombres indomables que, por mucho que intente venderse a las modas, a la nueva era del jazz, es incapaz de hacerlo. Y desde luego, el resultado es que no puede seguir el ritmo de los tiempos. El enfrentamiento entre las tropas británicas y la milicia rebelde en Lexington se recreó en Mama Roenick. Griffith anunció que si América fracasaba, su compañía estaba condenada. Will Hayes, uno de los guardianes de la industria, proporcionó la idea a Griffith. Hayes quería que las películas patrióticas rehabilitaran a una industria manchada por una serie continuada de escándalos. Con el apoyo de las hijas de la Revolución Americana, Griffith se entregó por completo a la tarea de revivir la historia. Old North Shore, la vieja iglesia del norte, no había cambiado, pero Boston sí. Griffith recreó la ciudad con efectos especiales para la cabalgada de Paul Revere, quien consiguió avisar a los milicianos rebeldes del avance de los británicos. La cabalgada se rodó en Somers, Nueva York. Se rodó en el cementerio de Somers. Después de filmarlo, se dieron cuenta de que había pósters de teléfono. Como en aquellos tiempos no había, tuvieron que camuflarlos para que parecieran árboles y volver a rodar. Tengo entendido que el hombre que interpretó a Paul Revere estaba borracho durante toda la filmación, aunque sorprendentemente no se rompió el cuello. Sin dejarse deprimir por los crecientes gastos, Griffith dedicó el tiempo necesario a perfeccionar el espectáculo. Creo que era un hombre increíblemente extravagante, porque había docenas y docenas de gente del pueblo vestida de época, dando vueltas por allí, día tras día, sin que nunca los llamaran para nada. Quizá una vez a la semana o algo así. Y mientras tanto, todo ese dinero simplemente se tiraba. Griffith orquestó la batalla de Bunker Hill en las afueras de Somers. La inspiración de la puesta en escena fue, como a menudo había ocurrido en el pasado, un famoso cuadro. En este caso, el autor era Howard Peel. El Departamento de Guerra le cedió soldados de regimientos de infantería para figurar como tropas británicas. El gobierno consideraba políticamente rentable esta película patriótica. Griffith necesitaba desesperadamente nieve para recrear Valley Forge, la hora más negra de Washington, cuando él y sus tropas tuvieron que hacer frente a la derrota. El estreno estaba cada día más cerca. Sin nieve, la escena no sería auténtica. Apenas 4 días antes del estreno, Griffith obtuvo la nieve por la que había rezado. La película se estrenó en Nueva York entre grandes aclamaciones. Griffith tenía motivos para pensar, como George Washington, que había convertido una derrota en victoria. Pero entonces el ambiente cambió. Algunos críticos se mofaron de ella. Los ingresos de taquilla cayeron en picado. Un crítico se lamentó de que se hubiera convertido una epopeya en puro melodrama. La historia, tejida alrededor de una familia, como en el nacimiento de una nación, fue calificada de insulsa. Las hijas de la Revolución Americana se indignaron por las escenas eróticas. Griffith comprendió que había perdido la batalla. Le quedaba mucho trabajo de gran valor por hacer, pero el fracaso de América señaló el fin de su papel de líder de la industria cinematográfica. Esta noche, escribió a un amigo durante el rodaje de América, siento que sería mucho más feliz haciendo cualquier otra cosa que dirigiendo películas. We'll be right back. Al estallar el frenesí de los años 20, Griffith empezó a parecer anticuado. Sus películas cada vez atraían menos al público joven. Griffith tenía graves problemas financieros. Su estudio estaba en venta, con deudas que hubieran hundido a un hombre más débil. ¿Emprende entonces un nuevo espectáculo para recuperarse? No, se va a Alemania. Alemania se encontraba en un estado de confusión política y colapso económico. Era el año del pronunciamiento de Hitler en Múnich. El año en que los franceses invadieron el Ruhr al ser Alemania incapaz de pagar las compensaciones de guerra. Griffith rodó estas imágenes de la huida de los alemanes, cuyos bienes habían sido confiscados. En la vergüenza y la humillación de aquella gente, Griffith vio lo que su propio pueblo había sufrido tras la guerra de secesión. A causa de este informe del gobierno alemán que acusaba a los franceses, la indignación de Griffith estalló. Contrató a Neil Hamilton para personificar a un policía alemán gaseado por los franceses. Carol Dempster era su novia Inga. Neil Hamilton quedó impresionado por la preocupación de Griffith por la autenticidad, hasta el vestuario. Y él me dijo, te diré lo que vamos a hacer. Comprendo que pienses que estas ropas no te sientan muy bien. Bueno, solo quiero cerciorarme, porque yo tampoco estoy seguro. Vamos a la calle. Y le dijo al empleado, solo estaremos fuera 15 o 20 minutos. Quiero verle caminar por las calles. Y si llama la atención, sabré que su ropa no es correcta. Si no es así... Y abajo dije, ¿tengo que pasearme por ahí con esta ropa? Y él me dijo, sí, Nelly, sí, desde luego. Así que eché a andar por la Unter den Linden, mirando los escaparates, y me detuve a comprar un periódico. Crucé la calle y nadie me prestaba atención, y las calles estaban llenas de jóvenes vestidos como yo, algunos un poco mejor y la mayoría mucho peor. Griffith estaba captando unos hechos que otros directores de cine hubieran preferido evitar. Rodó muchas escenas de gran expresividad. La necesidad desesperada de alimentos que afectaba a la sociedad a todos los niveles. La familia solo tiene nabos para comer. Griffith pretendía que su película contribuyera a una campaña en favor de la reducción de las compensaciones de guerra. La inflación es incontenible. Cada día se dobla el costo de la vida. El salario de Inga es solo de 12 millones de marcos. Apenas puede comprar un poco de carne. Esta secuencia es una persecución, pero a la inversa. Inga contempla inmóvil cómo los acontecimientos se precipitan a su alrededor. Thank you. Las críticas de La Aurora de la Dicha fueron favorables, aunque coincidían en su preocupación de que este cine no era comercial. Cuando Griffith termina las escenas adicionales en Mamma Roneck, ya ha olvidado su indignación contra los franceses. También olvidó su apoyo a los alemanes y convirtió a sus protagonistas en polacos. El final feliz se añadió a última hora. Algunos críticos atacaron con dureza la película. No se puede hacer peor, dijo uno de ellos. Erich Pommer, el mayor productor alemán, escribió a Griffith: no podemos imaginar por qué íbamos a difundir una producción que presenta un cubo de patatas como la posesión más deseada por los ciudadanos alemanes. La película no llegó a proyectarse en Alemania. Photoplay, la revista de cine número uno, atacó a Griffith por perder contacto con el público. Entregue su alma a alguien durante un año, decían. Fausto lo hizo y no le fue nada mal. Griffith eligió a Ricardo Cortés y a Adolphe Menchú como el diablo para su versión moderna de Fausto. Griffith, contratado por Paramount, ahora era empleado de Adolphe Zukor. Cecil B. DeMille, el principal director de Paramount, estaba a punto de retirarse. DeMille había discutido con Paramount por una producción titulada Las tristezas de Satán. Tras la partida de DeMille, se encargó la película a Griffith. En los estudios Astoria de Paramount en Nueva York, Griffith había hecho dos películas con Fields. Ya había leído Las tristezas de Satán y no quería dirigirla. El estudio insistió. Iba a ser su principal producción del año. Charles Kirk, el decorador que había construido el viejo París para Griffith, recreó ahora Londres para él en el Astoria. Paramount le asignó un brillante operador, Harry Fisbeck, que consiguió algunos de los mejores efectos de luces que se habían hecho en el estudio. Como Fausto, Griffith estaba feliz con la abundancia de medios que el estudio había puesto a su disposición. En una visita al estudio, el ambiente impresionó de tal forma al hermano de Ricardo Cortés que decidió entrar en la industria. Se abrió la puerta. Comienza la escena. Miré a lo lejos y vi un increíble resplandor. Levanté la vista y en lo alto había cientos de tubos fluorescentes. Quedé totalmente impresionado. Y según me acercaba, más fuerte era la música. Cuando llegué al umbral del plató, vi que había cientos de personas, yo diría que unos 300, y una gran orquesta. Y había cuatro o cinco cámaras. Y sentado en la plataforma estaba el gran David Wolf Griffith. Paramount recibió a Griffith con todos los honores, pero ahora tenía sus dudas. Los ensayos se prolongaban demasiado. Sus métodos eran inaceptables desde el punto de vista financiero. Griffith se sentía boicoteado por la carga de gastos generales que el estudio cargaba a la película, sobrepasando con mucho el presupuesto. Pronto habría que presentar las cuentas finales. El estreno fue un gran acontecimiento, pero Griffith supo pronto la verdad. El fracaso de taquilla fue tal que Paramount tuvo que cerrar temporalmente los estudios Astoria. Con todo, Griffith había puesto mucho de sí mismo en la película. Aquí Ricardo Cortés lee un poema a Carol Dempster, igual que Griffith hizo con su esposa Linda 20 años atrás. Carol Dempster, que tan cerca de él estuvo, escogió este momento para abandonar a Griffith. Quedó destrozado. Y en muchos aspectos, nunca llegó a recuperarse de este golpe durante el resto de su carrera cinematográfica. La separación entre Carol Dempster y Griffith es un claro ejemplo del director que enloquece por la pérdida de un gran amor. Y esta fue una de las primeras ocasiones en las que se entrega a la bebida. Sería injusto decir que el alcohol se convirtió en un problema insuperable, pero indudablemente fue la respuesta a este trauma. Los nuevos éxitos de taquilla como El Gran Desfile se debían a directores mucho más jóvenes. Kim Vidor, que profesaba una gran admiración por Griffith. Raoul Walsh, que aprendió el oficio junto a Griffith, igual que Sidney Franklin, Woody Van Dyke, Victor Fleming. Cuando Griffith vuelve a Los Ángeles por primera vez en su carrera, ha pasado un año sin hacer ninguna película. Douglas Fairbanks estaba allí para recibirle, y también Erich von Stroheim, que también tenía problemas con los productores. Joseph Schenck, cabeza de United Artists, dio a Griffith lo que la prensa llamó su retorno. Las últimas películas mudas de Griffith fueron recibidas con indiferencia a pesar de su gran calidad visual. Y los experimentos con sonido de La Melodía del Amor demostraron que era capaz de dominar el nuevo medio. Su primera película sonora, Abraham Lincoln, el amigo del sur, era un héroe para Griffith. Con Walter Huston como Lincoln, hizo una película de gran emotividad. Algunos de sus mejores momentos eran mudos, como esta escena en la que Lincoln llama a los primeros voluntarios para la guerra de secesión. Griffith era un hombre muy emotivo cuando cometió el proyecto. En el fondo estaba intentando mostrar al mundo lo que él consideraba que era un caballero del sur. Casi todas las primeras películas sonoras eran estáticas, pero no las de Griffith. Creo que fue muy notable el hecho de que el hombre que reveló por primera vez las posibilidades del cine mudo llegara ahora más lejos que nadie para revelar las posibilidades del cine sonoro. Pero como usted sabe, eso no llegó a ocurrir. No volvió a tener la oportunidad. A pesar de sus méritos, Abraham Lincoln fue un fracaso de taquilla. Griffith dejó a Schenck. Otra vez estaba solo. Lillian Gish se había mantenido en contacto con él. Me dijo, estoy resfriado, no vengas a verme. Te lo contagiaré. Y no fui. Sabía que le aterraban los gérmenes. Después Harry Carr me dijo, no estaba resfriado. Había estado bebiendo y no quería que lo vieras así. Yo nunca había visto al señor Griffith bebido. I only had a few, Mama, honest. Gee, if I knew you felt that way about it, I'd never touch that stuff as long as I live. Como muchas de sus películas para Biograph, la nueva producción de Griffith trataba sobre los peligros del alcohol. Esta vez tenía que conseguir el dinero él solo. Uno de los personajes de la película era la futura esposa de Griffith, Evelyn Baldwin. Los contratiempos eran algo habitual. Incluso durante el rodaje. Continuamente había problemas con el dinero y con el equipo. Griffith superó la escasez de medios con algunas escenas de exteriores de gran calidad con sonido directo. Una nueva invención era el micrófono direccional, que le permitía enfocar las voces y amortiguar sonidos extraños. Gran parte de la película se rodó en las calles, y para Griffith, que ya tenía casi 60 años, resultó un esfuerzo agotador. Al final del día, David estaba muy tenso, y no hacía más que caminar arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, preguntándose qué más podía hacer para salvar la película. Los protagonistas fueron Hal Skelly y Zita Johan. Yo solo veía a un hombre feliz haciendo el trabajo que le gustaba y disfrutando de todo lo que le rodeaba. Eso era todo lo que yo veía. Y yo soy muy sensible a las vibraciones de la gente. Hay que serlo para ser actriz. Pero él se aisló del mundo, se aisló de todo lo desagradable y dio a su trabajo lo mejor que había en él. La película terminaba con un clímax a lo Griffith. La hija descubre en el arrabal a su padre convertido en alcohólico irrecuperable. Creo que en cierto sentido fue una vuelta al cine de Biograph. Su técnica era casi tan simple como en las producciones Biograph, pero a mí me pareció que tenía una fuerza considerable. No puedo entender por qué fue un fracaso tan absoluto. Probablemente era una historia demasiado seria para el espíritu de los tiempos en que apareció. Griffith suavizó la posible dureza de la película con un final feliz. No sirvió de nada. La película recibió las peores críticas que Griffith tuvo jamás. Es demasiado triste todo, dijo Photoplay. La lucha fue un desastre absoluto. Sí, se estrenó en el teatro Rivoli y la gente se reía de ella y reclamaba que se devolviera el dinero. Fue posiblemente uno de los mayores fracasos de la historia. La película se retiró al cabo de una semana. Griffith había relanzado el nacimiento de una nación con sonido. Para ello rodó un prólogo con Walter Huston. An old army saber worn by a Confederate officer. Thank you, Walter. I like that. My father. Wore a sword like that. También hizo la versión sonora de su éxito de 1920, Las dos tormentas. Griffith intentó captar un nuevo público en la radio sin demasiado éxito. Finalmente volvió a Kentucky, a La Grange, un pequeño pueblo que desde su juventud había cambiado muy poco. Se estableció en esta casa que construyó para su madre y que ahora ocupaban su hermano Will y su familia. Tan contradictorio como siempre, Griffith también vivía en hoteles. Su hermano rindió homenaje a tan famoso residente como si fuera una estrella de cine. Aparte de eso, su familia no prestaba atención a sus fracasos ni a sus éxitos. Le amaban por sí mismo. Como cabeza de familia, Griffith mantuvo a sus parientes durante casi toda su vida profesional. También fue generoso con los niños. Era como si fuera Navidad para todos nosotros. Mi hermana, mi hermano, mi primo, yo. En aquellos tiempos, las cosas estaban realmente mal. Quiero decir que la gente no tenía dinero. Y él nos compraba todo lo que queríamos, dentro de lo razonable. Y en aquella época, lo pasamos muy bien, realmente bien. A Griffith le gustaban los niños, aunque él nunca tuvo hijos. Y la época de Kentucky supuso un agradable descanso en la continua tensión de la producción de películas. Pero aunque escribió mucho y narró sus memorias, la llamada del cine seguía siendo poderosa. 1935 fue invitado a viajar a Inglaterra para hacer una nueva versión de La culpa ajena. Tras discutir con el productor, regresó a Kentucky. En 1936, Griffith se casó con Evelyn Baldwin. Aquel mismo día telefonearon de la academia. Le iban a conceder un Oscar honorario. Evelyn y él tomaron el tren a Los Ángeles. No se conserva ninguna filmación de la entrega del Oscar de manos de Henry Walhol, pero sí estas imágenes de los ensayos para la entrega de los premios a Victor Malaglen y Bette Davis. Griffith aparece sorprendentemente extrovertido. Well, I hit some, so I was going to strike him. How's that? Something new. Well, that strikes me as being all right at that. I have to do this. He's too tall. Okay, all right. All I can say is I'm exceedingly happy. Cuando le dieron el premio, todo el público se levantó y gritaron y aplaudieron durante casi 2 minutos. Fue abrumador. Él estaba muy orgulloso de recibir un homenaje así de sus compañeros de profesión. Estaba realmente feliz. Y no me cabe duda de que tenía muchas razones para creer que aún tenía un futuro por delante en Hollywood. Yo sabía que llevaba tiempo sin trabajo. Yo estaba trabajando en la Metro. Tenía muy buenas relaciones con Irving Talbert, director del estudio. Fui a verle y le dije que no se debía abandonar a aquel gran pionero y que quizá pudiera darle un trabajo. Contratábamos a todo tipo de directores, pero Irving se negó. Simplemente dijo, ya he trabajado con él, no lo olvides. Yo dirijo este estudio en la forma que quiero hacerlo. Si Griffith viene aquí, no parará de decirme cómo tengo que dirigir el estudio y no puedo permitir eso. Tendremos unas discusiones tremendas y antes de que eso pase, prefiero no contratarlo. Hal Roach le dio trabajo en Hace un millón de años y Griffith ayudó en la elección de actores y esa fue toda su aportación. Griffith era demasiado grande para buscar un empleo en la industria. Era demasiado admirado por todos. Pero Griffith no podía descansar. Le dio a Evelyn una cámara de cine y partieron a recorrer los Estados Unidos al principio de la guerra. Richard Reynolds, que llegó a ser su amigo íntimo, fue su chofer la mayor parte del tiempo hasta que finalmente Griffith aprendió a conducir. Hacía lo que fuera necesario para que tú disfrutaras de algo que él había disfrutado en otro momento. Quería que tú disfrutaras tanto como él. Íbamos a donde quiera que fuese, según le apeteciera. Nunca hacíamos planes. Todo era espontáneo. Iris Barry, del Museo de Arte Moderno, montó una exposición retrospectiva dedicada a Griffith. Después de ver la exposición y las películas, el público quedó asombrado ante la magnitud y la calidad de su trabajo. Fue una especie de mala racha en la carrera de Griffith, y creo que Iris Barry consiguió centrar la atención pública hacia él, igual que ella estaba trayendo la atención hacia la historia del cine, y dijo, este es uno de los grandes maestros, y de hecho su primer libro sobre él se tituló Griffith, maestro del cine americano. Incluso dentro de la industria se consideraba Griffith inventor de todo lo relacionado con el cine. Si hubiera patentado el fundido y el encadenado, en derechos recibiría millones al año. Pero Griffith no inventó ninguna de las dos cosas. Este encadenado es de 1904 y en cualquier caso la técnica procedía de las linternas mágicas. El agente de prensa de Griffith escribió este artículo cuando Griffith dejó Biograph, afirmando que es el fundador de la técnica de este arte. He aquí un traveling realizado en 1904 por Billy Bitzer. Griffith, que opinaba que los movimientos de cámara distraían al espectador, tardó años en volver a utilizarlo. Bueno, la gente piensa que él lo inventó todo. Pero en realidad, él se hizo famoso porque dominaba estas técnicas y porque encontraba usos realmente expresivos para cosas que otros habían intentado antes. Igual que una historia pertenece al artista que mejor la cuenta, estas técnicas pertenecen a Griffith porque él las utilizó mejor que nadie. Griffith consiguió extraer emociones cálidas del frío celuloide. Como Chaplin había dicho, él fue el maestro de todos nosotros. Ahora Griffith vivía con su esposa en Beverly Hills, donde estaba trabajando en una obra llamada La Rueda de Molino, sobre la desaparición de trabajos anacrónicos. Pero escribir le resultaba intolerablemente pesado y a menudo dejaba el trabajo y comenzaba a desarrollar una idea nueva. Siguió viajando y siguió bebiendo, convencido, como el protagonista de la lucha, de que podía hacerlo moderadamente. Asimismo, se negó a reprimir su interés por las mujeres. Llegamos a una situación en la que ya no podíamos seguir juntos. Creo que hoy en día lo llaman diferencias irreconciliables. Él bebía, sí, pero ese no fue el problema principal. Después de hablar, decidimos que lo mejor era solicitar el divorcio. Los Griffith se divorciaron en noviembre de 1947. Comprendí después que había cometido un error. Creo que quizá las cosas habrían podido ser de forma diferente. Y siento que no fuera así. Griffith frecuentaba restaurantes nocturnos. Allí lo encontró William Bagwell. Miré hacia allá y allí estaba sentado el señor Griffith, solo. Salí del coche y me acerqué y él dijo, Billy, ¿cómo estás? Así, con esa voz, y estaba sentado solo y me dio la impresión de que la industria que él había creado le había tratado mal, ¿entiende? Creo que no le trataron todo lo bien que debían. Allí estaba un hombre, y Dios lo sabe, que debería haber sido adorado por toda la industria cinematográfica. Él la creó. En cierto sentido, era un monumento nacional. El Museo de Arte Moderno había comprado las cartas y notas de Griffith y estaban catalogándolas. Eileen Bowser supo por ellas de la inseguridad que sentía a causa de su escasa formación. También descubrí que debió ser un hombre bastante solitario, trabajando día y noche, especialmente durante sus primeros años en Biograph, y que no debió tener una vida familiar, excepto durante algunos años, en los 30, después de dejar de hacer películas, siempre vivió en habitaciones de hotel. Siempre le había gustado vivir en hoteles. Tenía muchas visitas, pero todos sus visitantes hablaban de su soledad. Se llegó a hablar de otro matrimonio con una azafata, pero en julio de 1948, Griffith muere. Se celebró una ceremonia en el Templo Masónico de Hollywood. Muchas personalidades de la época del cine mudo acudieron. Chaplin y Mack Sennett. Will Hayes y Cecil B. DeMille. Madame Soultry Wann, que actuó en El nacimiento de una nación y fue amiga del director desde entonces, y Louise Mayer. Todos dijeron cosas maravillosas del hombre solitario y el artista rechazado, de las cosas maravillosas que había hecho. Y se quedaron a gusto diciendo que sentían no haberle ayudado, que sentían no haberle dado otra oportunidad, un trabajo en sus estudios, e incluso hablaron de un gran monumento que debería estar en Hollywood, en Vine o en algún lugar especial para que todo el mundo lo recordara. Pero no se hizo nada. David Ward Griffith fue llamado padre del cine, pero el arte y la industria que él hizo crecer lo dejó atrás mucho antes del final de su carrera. Ahora que su vida había terminado, nadie sabía realmente cómo conmemorarlo. Su cadáver se enterró en Kentucky. Finalmente, la Asociación de Directores donó una lápida nueva y en 1950 se celebró una modesta ceremonia para recordar una vida extraordinaria. Mary Pickford, Richard Bachelmes, Lillian Gish y Evelyn Griffith acudieron a presentarle su último homenaje. Todo lo que podemos hacer, dijo Griffith, es trenzar un poco de amor de la forma más agradable posible. Fue un hombre de enorme grandeza, habilidad, humor, entusiasmo y enorme encanto. Fue un hombre de grandes sueños, muchos de los cuales hizo realidad. Otros muchos se fueron a la tumba con él sin realizar, pero creo que no fue porque no lo intentara. Fue un hombre extraordinario. Creo que uno de los verdaderos grandes hombres de su tiempo.